Estás escuchando La Mantequilla de Tucanguil. Y estamos de vuelta una vez más en La Mantequilla de Tucanguil con Alfredo León, que nos estaba narrando sobre las dificultades, sobre las montañas que hay que escalar en este país para poder no solo hacer la película, porque hacer la película ya es difícil, pues puede estrenarla y sacarle provecho, o sea, porque uno quiere vivir del cine acá. Si uno piensa que hacer la peli ya es, ya tengo mi peli, pero ahí recién empieza. Verás, que hasta cierto punto yo creo que si ya te has acostumbrado, digamos, al cine guerrilla o sabes ingeniártelas, haces la peli. Pero se descuida este aspecto trascendental, ¿no? Que es el vender la peli, y que si no haces, si no logras hacer bien ese proceso, todo el resto del trabajo se puede quedar a medias, ¿no? Y ahí se pone en evidencia lo que el cine son full etapas, o sea, son etapas, es etapa tras etapa, no es solo poner el rec, ¿no? Claro. Como a veces se piensa. Entonces, igual, es lo que menos uno hace. El menor tiempo que te pasas en un proyecto es con la cámara grabando. Claro. Yo hice la película en 28 días. Claro. Solo lo que hay alrededor. Solo es, o sea, para llegar a esos 28 días tuvieron que pasar 5 años de levantar fondos, de escribir el guión, de buscar ese elenco, de buscar coproducciones. Y después de esos 28 días, ya voy casi 2 años en tratar de estrenarla, tratar de terminarla, tratar de todo, de que esté a la altura. ¿La postproducción hiciste acá? Hicimos, sí, prácticamente todo. La música se hizo en Colombia y algún tema de efectos y correcciones digitales se hicieron en Colombia, pero el resto se hizo todo acá. Bueno, como dato curioso para los que quieran postproducir su película, yo me enteré hace poco de unos fondos franceses que si postproduces de allá te financian la postproducción. ¿Ah, sí? Entonces eso está bueno como dato curioso. Mira, tú. Dato curioso, ahí anoten. Pero da el link, pues. No, eso ya. Google. Ahora hay Google para todo. Sí, había un... Ahí tenía anotado, porque yo me escuché en una clase mía en el posgrado y me contaban, cuando quieras producir. Oye, yo te quería una consulta. Ah, era Fonsil. Algo que a mí me llamaba la atención, bueno, un poco al lado, ¿no?, de este otro tema, es, decías que toda la peli se desarrolla en la mayoría en un solo espacio, ¿no? Uh-huh. En el programa ya hemos conversado así de pelis que se desarrollan en un solo espacio. A mí me parece que ese tipo de pelis son las, para realizar, son las más complejas, ¿no? Porque tienes que lograr capturar la atención del espectador durante 1 hora y media, digamos. Ajá. Y sin tener la ventaja de poder cambiar de escenario, etcétera, etcétera. Y todo ahí, sí. Yo creo que se concentra full en los personajes, ¿no? ¿Cómo, ese fue el gran ¿cómo reto? ¿Trabajaste tú? ¿Cómo, qué herramientas usaste para poder construir? A ver, ese fue el gran reto de esta peli, porque es una peli de encierro, es una peli contenida. Y claro, lo que hicimos fue con el equipo, digamos, con la gente que estaba cercana al proyecto, vimos muchas pelis que suceden en un solo lugar. Y lo que hicimos fue trabajar mucho el guión en términos de que todo el tiempo esté pasando algo dramáticamente importante. Entonces, eso nos, de alguna manera, ayudó el hecho de tener una peli coral, que tengas 4 personajes, porque siempre podías estar con uno y saltar a otro. Entonces, de alguna manera, lo que logré que dé respiros es ir de un personaje a otro, ¿no? A pesar de que todos están en el mismo lugar, cada uno está viviendo las cosas de distinta forma. Entonces, el cambiar... Podría llamarse el síndrome Game of Thrones, cacho. Podría estar pasando de personaje en personaje. Sí, pero ahí en cambio están en distintos mundos. Sí. Imagínate ponerles a los todos protagonistas de Game of Thrones en el mismo cuarto. O sea, lo que yo siempre hago, lo que yo siempre digo es... trato de ponerles a las personas que me preguntan eso en la situación. Entonces, te digo, ahorita estamos aquí los tres. Ajá. En una habitación. Imagínate que esta puerta se sella y no podemos salir a de lo aquí. Panic room. Ajá. ¿En qué momento, a medida que empieza a pasar el tiempo, en qué momento las cosas empiezan a ponerse feas? Para ti, para mí, para él. ¿Cuándo hay que decir a quién nos comemos? Sí. En algún punto vamos a tener que comer, en algún punto vamos a tener que hacer un montón de cosas. Ya falta. Sí, yo ya estoy cerca de mi punto. No, entonces, si me cachas, la película un poco lo que juega es a eso. Les pone a 4 personas en un lugar y es una olla de presión. Sí. ¿En qué momento las cosas empiezan a digamos, el verdadero sentido de humanidad empieza a aparecer, ¿no? Que es todo lo contrario de lo que solemos decir que es la humanidad. La humanidad que normalmente es el socializar, lo lindo, lo bonito, el compartir, sí. ¿Me entiendes? De esa nota, el rato que las cosas, o sea, el rato que estás entre la espada y la pared, ahí cada uno sale. Jala para su lado. Uh-huh. ¿Me entiendes? Esa es la naturaleza humana, es así, ¿no? Y eso se ve en cualquier situación de crisis. Es un poco lo que plantea la película, y eso es lo que a mí me gustó de la peli, es no enfocarla tanto desde el punto de vista del narcotráfico, sino que el narcotráfico es el contexto, es el marco en el que nos justifica, estos cuatro se encuentran, nos justifica que estos cuatro estén ahí. Pero luego toda la película gira en torno a qué está pasando en términos humanos con cada uno de ellos, cómo está cada uno viviendo esa situación y qué es lo que quieren sacar de esa situación. Entonces son relaciones que se crean y se rompen, y ahí es donde funcionó cambiar el punto de vista, jugar con un personaje, con el otro, y siempre teniendo una línea principal, que es la línea de esta chica, que un poco es la que menos esperabas que esté en este lugar, y cómo ella va a salir de ese problema. Pero también lo que hicimos fue fraccionarle al espacio limitado que teníamos en pequeños mini ambientes, inclusive darles un trabajo distinto a nivel estético. Entonces, este sumergible tiene, por ejemplo, nosotros le partimos en cuatro. La sala de máquinas, la sala de carga, la sala de manejo, digamos, donde está el conductor, y una sala central que es donde conviven de alguna forma. Entonces, la acción también va variando de un lugar a otro, que tienen distinto feeling cada lugar. Y una es más oscura, una es más abierta, otra tienes la sensación un poco más de ver afuera. Y entonces eso también te permite al espectador de alguna manera no agobiarte con el mismo espacio. Pero fue un reto, y era algo que a mí hasta el montaje de la película me tenía como muy en tensión de si iba a funcionar o no. Y ahora estoy tranquilo porque sé que sí funcionó. O sea, al menos para las personas que hemos hecho la peli, que hemos visto la peli, creemos que se sostiene, que funciona, y que es una peli angustiante y es una peli que de alguna manera claustrofóbica. Pero esa es la idea. La idea es que el espectador durante una hora y media sienta que está ahí encerrado con ellos. Igual, en el cine es un gran lugar para verla porque estás ahí entre la pantalla y nada, en la oscuridad. Hay que ir a verla en el cine. Una película de cine, sí, sí. ¿Sabes? Igual yo creo que es muy interesante del lado que cuando estás en un solo... Cuando tienes una sola locación como director, igual como decisión artística, ¿no? Pero como que... te fuerzas de cierta forma a trabajar más los personajes, ¿no? A profundizar es que, más su psicología. Es que tienes que, sí. Y llevarlos al límite. Y para eso necesitas actores. Genial. Para actores buenos. Pero ¿sabes qué? Porque cuando tienes actores, digamos, no tan buenos o malos, el escenario a veces te acolita. Los paisajes. Distrae de la mala actuación. Pero ahí no tienes no hay quien te salve. No. Y ¿sabes qué? No solo a nivel de los actores, sino que una cosa que descubrí es que a nivel técnico, por ejemplo, fue muy interesante construir el mundo sonoro de sumergible, cómo sonaba esta película, porque estás en una cápsula de fibra de vidrio abajo del agua, el mundo suena distinto alrededor tuyo, claro, ¿no? Como un eco. Y todo, las vibraciones del agua y todo eso teníamos que construirlas desde cero, porque grabamos en un estudio seco. Wow. Entonces fue muy interesante contar la historia a nivel sonoro, cómo el mar, lo que está pasando alrededor, les afecta al sumergible y por ende a los personajes. Entonces, eso fue también algo súper interesante y otra razón más para verla en cine, porque la construcción espacial del sonido es muy bacán, porque es una de las, de alguna manera, es una experiencia... Pero la sonorización de la película es una locura. Eso fue, o sea, fíjate que nos tomó la mezcla final, que normalmente de una película promedio te toma 2 semanas. Estuvimos 6 meses mezclando la película, 6, 7 meses mezclando la película, ¿no? Y eso es importante recalcarlo, ¿no? Porque a veces... al sonido siempre como que es la novia fea, ¿cacho? Y uno se olvida que es una de las cosas que una peli construye la mitad de la película. Emoción, solo que como no lo vemos... Es tan importante como la imagen. Para mí es eso. O sea, no es ninguno es más que otro. Ajá. No, o sea, solo que hay este así como tienes el cuidado de que la imagen se vea bien, en sonido tienes que tener el mismo cuidado. Claro. Es así de simple. Ajá. Entonces, esta película es la película que tuvo muchos retos a nivel... fotográfico y a nivel sonoro, ¿no? Es que lo que dices, ¿no? Eso me parece tremendo reto, que claro, como grabaron en un estudio, me imagino, o sea, tenías grabados los diálogos, pero el resto, ¿cómo construyes? El resto es una construimos todo. Gigante. Tremendo trabajo. Y ahora yo tengo dos preguntas incómodas. La una menos incómoda que la otra. La primera, ¿la música compusieron para la película? Sí, se hizo una música original para la película que le hizo un compositor colombiano que se llama Felipe Linares, que es una música más bien atmosférica. Lo que tratamos es de crear un ambiente sonoro. Ayudar al claustro, básicamente. Sí, o sea, lo que hicimos fue, inclusive Felipe hizo una propuesta muy interesante, que es trabajar con los mismos sonidos del sumergible, ¿no? Y construir una musicalidad a través de ruidos metálicos, de ruidos de agua. Entonces, lo que se generó es más bien atmósferas de tensión, que es algo que, por ejemplo, en esta película de... Estoy tan malo para los nombres de ahorita. En, una de encierro igual. No, no, en la última de Nolan, la de la playa. Dunkirk. En Dunkirk. En Dunkirk. Usan muchísimo Dunkirk. Esta nota de los loops sonoros, que es una... Y esa nota para generar tensión. Entonces lo que hicimos digamos, un trabajo similar a ese, que es generar atmósferas sonoras más que melodías musicales para distintos momentos de la película. Y aparte de eso, hay dos canciones específicas que la una se compró los derechos para la película y la otra se reversionó una canción de una banda ecuatoriana, se la reversionó para un claro, como para evitar el copyright, como que no, ellos ¿no? mismos lo hicieron. Ellos lo hicieron. Sí. Ah, no sé, es que la clásica... No, entiendo, no estaba incómoda tu pregunta. No, es que ahora viene la más incómoda. ¿En qué presupuesto manejaste para hacer esta película? Muy incómoda esa película. Eso digo, o sea... No, es incómoda para nada. Esto es algo que se tienen que hablar. Claro, es eso. A ver, la peli costó... más o menos terminó costando como $600,000, que es más o menos lo que me costó hacer Mono con Gallinas. Y casi 10 años después, o sea, 5 años después. Entonces no es un presupuesto tan elevado en el sentido de que... A mí me parece sorpresivamente barato. Sí, sí. Es una peli que... Verás, sí. este proyecto yo les conté que tuve unos intentos fallidos de hacer la película. Uh-huh. En algún punto se iba a coproducir con México y se iba a filmar en México en un estudio. Y en ese momento la película costaba $3,000,000. Okay. El mismo guión con los mismos actores. ¿Qué pasó, güey? Se pudo hacer en Ecuador, güey. O sea, un estudio acá sale... Le haces aquí, le haces con lo que tienes. Y un poco lo que nos dimos cuenta con esta peli es que se puede hacer aquí cosas de la misma calidad que en otros lugares a mucho menor costo. Prácticamente no tuvimos que sacrificar nada con respecto a ese panorama que hubiera sido en México y nos la ingeniamos. O sea, ya íbamos a filmar en un estudio con agua que seguramente significaba otros problemas. Claro. Y acá nos ingeniamos de otra manera. O sea, lo que sí, una coproducción con México te ayuda el rato de la... Pero con Colombia decíamos también. Sí, sí. Pero digo, el rato de la... De la distribución. De la distribución, ajá. De querer mostrar tu película. Sí, quizás. Quizás la película, quizás habría un mercado interesante para la peli. Pero yo creo que ese mercado igual se va a abrir por la temática, por un montón de cosas, pero... Sí, la temática creo que se va a dar... Sí, yo creo que va a ser algo interesante para vender en otros mercados. Pero ya te digo, o sea, al final el tema del presupuesto fue un poco como hagamos la película con lo que tenemos y con lo que podíamos conseguir. Logramos ganar unos fondos aquí en Ecuador, ganamos unos fondos en Colombia, se dieron las cosas, sumamos esfuerzos y dijimos hagamos la peli. Y la peli salió más o menos en $600,000, más o menos, ¿no? Sin contar parte de la postproducción que se financió después, que tuvimos que ya sobre la marcha ir financiando, y nada de la distribución, ¿no? Lo que estamos ahora levantando para poder estrenar. Y justo relacionado a esto, no sé si sea pregunta incómoda o no, pero cuando tú estabas escribiendo, ¿no? Y como guionista, ¿no? Yo creo que cuando escribes tienes que tomar en cuenta muchas cosas, ¿no? Y obviamente dar prioridad a tu lado artístico, pero también tienes que ir pensando qué es lo que va a ser factible. Tú mientras escribías, ¿tomaste en cuenta ese aspecto? O sea, ¿eso influyó en la decisión de una sola locación? Verás, la idea de hacer una peli en una sola locación nació cuando yo estaba terminando Mono con Gallinas y dije, la próxima película quiero hacer algo sencillo. Ajá. 4 personas en un lugar. Mono era en la selva, ¿no? Claro, es que Mono con Gallinas era un montón de elenco, un montón de locaciones en la selva. Entonces fue como, en ese momento lo que dije es, quiero hacer una película pequeñita, 4 personas en un lugar. Así nació la idea. Yeah. Después fue complicando, como te das cuenta, porque ya no era cualquier lugar, ya no eran cualquier persona, y fue creciendo en otro aspecto de dificultad. Pero yo lo que hago un poco es, yo siempre hablo de ponerte el chip. Entonces, cuando yo escribo, me pongo el chip de escritor, y no pienso mucho en esto es realizable o no es realizable, cómo lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Escribo. Luego, cuando acabo cada versión, me cambio al chip de productor y leo eso y digo, a ver, esto... ¿Lo podemos hacer? Si no, ¿cómo lo vamos a poder hacer? Y lo que me he dado cuenta un poco es que todo se puede hacer. O sea, hay que hay que ser recursivo, pues, hay que ingeniárselas. Narrativas diferentes, hay encontrar, de todo. Encontrar el camino, maneras, ¿no? Es todo que en el cine a veces nos olvidamos que hay, eso decíamos en la escuela, decimos, hay el arte del falseo, ¿no? O sea, el falseo te ayuda a veces. Sí, siempre y cuando la historia funcione y los personajes sean creíbles y el espectador les uh-huh. crea y comparta emocionalmente lo que está pasando. El resto es show. El resto es agregado. Claro, o sea, muchas veces, algún profe mío nos decía a veces que hasta si eventualmente, si la actuación es buena, ¿no? Y eventualmente se te está metiendo un cable en la esquinita superior derecha, no te vas a fijar, ¿no? Sí, o consigues... En general. O consigues, hoy por hoy consigues $200 de un manteboard resecado. Ajá, tal cual te lo Entonces, ya, digamos, ya no es, eso ya no es tanto el problema. Yo creo que, digamos, lo que hay que enfocarse, y por eso siempre hablo, termino hablando del guión, también porque soy profesor de guión, pero uh-huh. pero porque siento que ahí es donde realmente se cuajan y funcionan las historias. Es si hay emoción, el resto no importa tanto. No importa si lo hiciste con la última tecnología de cámara o con tu teléfono. Si es que hay emoción y hay algo que interesante que contar, funciona. Claro, la historia debe ser el centro de la película. Si logras crear empatía, ¿no?, con el espectador igual. Esa es un poco la idea. Entonces, ojalá, digamos, todavía Sumergible no se ha enfrentado al público, pero ojalá por lo menos genere eso, ¿no? Creo que más allá del transportarte a un lugar que... Eso creo que ya es algo que la película tiene y que es bacán. Que es que, mal o bien, la película te lleva a un lugar al que nunca vas a poder estar. O espero que nunca te tengas que estar. Ojalá. ¿Entiendes? Es un poco como esa idea de la exploración espacial también. Es como, es bacán ver esas películas porque te ponen en una posición, en una situación en la que difícilmente tienes acceso, ¿no? Que creo que eso ya es algo distinto en nuestro cine. Porque nuestro cine casi siempre nos lleva a lugares comunes, ¿no es cierto? A cosas que ya conocemos, gente que ya conocemos. Que está bien, si es que la historia es bacán, está bien, pero eso ya tiene como diferente esta película. Ahora hay que ver si aparte de eso, te engancha y te emociona y ese es el reto, ver si funciona. Qué locura. Oye, quería preguntarte igual, así ya es mi última pregunta de ahí, mijo, si tú igual tienes una última pregunta, porque se nos va acabando el tiempo. ¿Cuál, tienes un momento que haya sido así crítico del rodaje, que decías, aquí se acaba todo, cacho? ¿O que fue difícil? ¿Sabes que no? Este rodaje fue bastante controlable por el hecho de que trabajábamos en estudio, digamos, no dependíamos de factores que normalmente dependes, climáticos, externos, ¿no? Que te nosotros, la locación. Claro, o no, por ejemplo, no rodábamos de noche, trabajábamos de 8 a 8. Nosotros llegábamos a las 8 de la mañana. Hasta hubiera parecido eso, un país indicado, imagínate. Exacto, era lindazo, era súper lindo porque simplemente llegábamos y un switch hacía de noche en el sumergible y ya está. Entonces era lindísimo trabajar en estudio. En ese sentido, era mucho más controlable el aspecto de que tienes a todo el mundo ahí mismo, los tiempos de ir a comer, volver, la logística era mucho más sencilla. Entonces fue mucho, fue más manejable. Quizás un momento de susto que tuvimos fue antes del rodaje. 2 días antes del rodaje, Leinar Gómez, nuestro actor costarricense, llegó y él es súper así... le pica, no, es como, no puede quedarse quieto, es súper hiperactivo. Y se estaba curioseando el sumergible y se lastimó la cara y sufrió un corte en la cara. Y eso fue 2 días antes. Claro. Entonces, chuta, por suerte no fue nada más grave. Sí, o sea, por un par de centímetros no se vuela el ojo. Entonces, si es que imagínate, pudo haber sido mucho más grave. Claro. Por suerte no fue tan grave, le pudimos ahí falsear con el maquillaje, medio que le incorporamos al personaje, la cicatriz, el personaje, y ya estuvo. Que eso fue quizás así lo único que me acuerdo, así que un momento de tensión. De ahí obviamente siempre tienes, digamos, momentos que las cosas fluyen más o menos, pero fue un rodaje bastante chévere y bastante relajado. Qué bueno, porque estaba pensando, imagínate, le pasaba algo a Natalia y le dejaba sin actriz a Terminator. Ponte. Estaría otra ahí ahorita. Qué bien, qué no, pero oye, me parece súper interesante todo. ¿Cómo, o sea, el proceso de realización, el tipo de peli, ¿no? Porque hemos hablado aquí a veces de pelis de una sola locación. Uh-huh. Y es difícil, es difícil. Sí, y es difícil como espectador también, porque también, que te banques de eso, tiene, o sea, hay veces que dices, chuta, tiene que ser bueno. Por ejemplo, hoy por hoy verse Lifeboat de Alfred Hitchcock ya no es tan divertido. ¿No? Es la palabra, ya no es tan divertido. Sigue siendo Interesante, pero ya no es tan divertido. En su época debe haber sido como, hijo de madre, esto es un súper riesgo, poner a 5 actores en un estudio, además, en, como que estuvieran en una balsa flotando en alta mar. Pero ahí te ves y te parece hasta lenta, aburrida y todo. Pero claro, hay otras formas de contar historias, ¿no? Hay otras historias que te encierran y que te mantienen ahí, que funcionan. Uh-huh. Ay, qué bien, qué bien. Entonces, vamos a ir acabando esta sesión especial de La Mantequilla de Tucanguil aquí con Alfredo León, siempre bienvenido. Harta mantequilla ha habido hoy. Harta manteca, sí, ahí está, repleto de manteca. Estamos... Te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes. Estamos intentando, pero ojalá, yo voy a pedir... Cuando estrene la peli tienen que invitar de nuevo. Claro, y claro. Sí, cuando estrene, yo voy a pedir el que el, al menos el preestreno sea antes del 31 de marzo, que me voy a Argentina. Chuta. Que voy, estoy aquí solo el verano argentino. Por favor, a las personas que van a aportar financieramente al estreno de esta película, antes de... tengan en cuenta esta fecha. Tengan en cuéntalo, por favor, porque si no, ya no lo puedo ir al preestreno. Yo, mi objetivo es que sea antes del 31 de marzo, espero que sí. Y obviamente aquí, reinvitado cuando quieras promocionar lo que sea que quieras. Aquí, entonces, estamos... Un placer haber estado con ustedes, queridos oyentes, con Alfredo, con Salvatore y con quien les habla, Asper Abdo. Y llegamos al final de la sesión especial de La Mantequilla de Tucanguil. Con esto nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta pronto. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. ¡Hasta pronto!